Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En algunos momentos pasamos por turbulencias en el avión de nuestras vidas que nos preocupan. Sin embargo, hemos de aceptar que son inevitables. Hoy tomemos algunos consejos de la psicóloga Andrea Méndez Moya, quien recomienda tener en cuenta, en primer lugar, que esto también pasará. Cada vez que llueve, deja de hacerlo. Cada vez que te dañás, te curás. Después de la oscuridad, siempre hay luz. Nada dura para siempre. Si las cosas van bien ahora, disfrútalas. No durarán siempre. Si las cosas están mal, no te preocupes, porque no durarán para siempre tampoco. Que la vida no sea fácil en estos momentos no significa que no podés reír. Solo porque algo te está molestando no significa que no podés estar alegre. Cada momento te da un nuevo comienzo y un nuevo final. Tenés una segunda oportunidad cada segundo. Solo tenés que tomarla y hacer lo mejor de ella. En segundo lugar, el dolor es parte del crecimiento. A veces la vida nos cierra las puertas porque es el momento de seguir adelante. Y eso está bien porque a menudo no nos movemos si las circunstancias no nos obligan a ello. Cuando sean tiempos difíciles, recordate que el dolor no viene sin un propósito. Curá tus heridas, pero nunca olvides qué te enseñaron. Todo saldrá, quizá no inmediatamente, pero sí con el tiempo. Recordá que hay dos tipos de dolor: el dolor que duele y el dolor que te cambia. Cuando fluyes con la vida en lugar de resistirte a ella, ambos tipos de dolor te ayudarán a crecer. En tercer lugar, preocuparse y quejarse no cambia nada. Los que más se quejan son los que menos logran. Siempre es mejor intentar hacer algo y fallar que no hacer nada y triunfar. Esto no termina si perdés. Termina cuando no haces otra cosa que quejarte sobre ello. Si crees en algo, seguí intentándolo. No dejes que las sombras del pasado oscurezcan las puertas de tu futuro. Hay alguien muy grande esperándote ahí fuera. Deja de quejarte de tus problemas y empezá a ser agradecido por todos los problemas que no tenés. En cuarto lugar, cada pequeña lucha es un paso hacia adelante. La paciencia no es esperar, es la habilidad para mantener una buena actitud mientras trabajás en lo que crees, sabiendo que el esfuerzo vale la pena. Así que si vas a intentarlo, dedica tiempo y recorre todo el camino. De lo contrario, no tiene sentido que salgas. Y si así lo querés, lo conseguirás, a pesar del fracaso y el rechazo. Y cada paso hacia adelante te dará sentir mejor que cualquier otra cosa que puedas imaginar. Te darás cuenta que la lucha no se encuentra en el camino, es el propio camino. Y merece la pena. Así que si vas a intentarlo, anda hasta el final. No hay mejor sensación en el mundo que saber lo que significa estar vivo. Quinto, tus cicatrices son recordatorios de tu fuerza. No te avergüences de las cicatrices que la vida te ha dejado. Una cicatriz significa que el dolor se ha ido y la herida ha cerrado. Significa que superaste el dolor, aprendiste la lección y te hiciste más fuerte. Una cicatriz es un tatuaje de un triunfo del que deberías sentirte orgulloso. La herida es el lugar donde la luz penetra en tu interior. Has sobrevivido y tenés unas cicatrices que lo demuestran. Ahora solo podés crecer más fuerte. Sexto, lo que está destinado a ser, será. No podés forzar a que las cosas sucedan. En algún momento tendrás que dejarlas ir y permitir que lo que está destinado a ser, sea. Al final, amar tu vida es confiar en tu intuición, tomar riesgos, perder y encontrar la felicidad, acariciar recuerdos y aprender de la experiencia. Es un viaje largo. Tenés que dejar de preocuparte y dudar de cada paso que das en el camino. Reíte de la confusión, viví conscientemente el momento y disfruta de tu vida conforme se desarrolla. Es posible que no termines exactamente donde tenés intención de ir, pero es probable que llegues precisamente donde necesitas estar. Séptimo, la negatividad de los demás no es tu problema. No permitas que la amargura de otro cambie quién sos. Es más, no se te ocurra cambiar solo para impresionar a alguien que dice que no sos lo suficientemente bueno. Si cambias, que sea porque querés convertirte en alguien mejor y tener un futuro más brillante. La gente va a hablar independientemente de lo que hagas y cómo lo hagas. Así que preocupate por vos mismo antes que preocuparte por lo que otros piensan. Si crees en algo, no temas luchar por ello. La verdadera fuerza nace de superar lo que otros creyeron imposible. Vida, solo tenés una. Esto es así. Hacé lo que te haga feliz y estate con quien te haga sentir bien. Octavo, lo mejor que podés hacer es seguir adelante. No tengas miedo de volver a amar y soñar de nuevo. No dejes que la vida endurezca tu corazón. Las mejores lecciones se aprenden en los peores momentos y de los mayores errores. Cuando sientas que te vas a dar por vencido, recordá que a veces las cosas tienen que ir muy mal antes de que salgan bien. A veces tenés que pasar por lo peor para llegar a lo mejor. Sí, la vida es dura, pero vos sos más duro aún. Encontrá la fuerza para reírte todos los días. Encontrá el coraje para levantarte y seguir adelante. Viví simple. Amá sin miedo, habla con el corazón, trabaja con empeño. Y si te quedás corto, seguí adelante. Levantate cada mañana y demostrá al mundo que tenés mucho que aportar. Recordá, finalmente, nunca es tarde para emprender un nuevo rumbo, vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.